Diálogos de coloniales, debate, reflexión y visibilización de otros mundos posibles. El próximo martes 19 de mayo, Alba Televisión presentará Diálogos de Coloniales, una propuesta virtual que visibilizará las discusiones actuales entre investigadores, cultores populares, campesinos, indígenas y vocers de movimientos sociales, pertenecientes al sur global. Desde Alba Televisión, la apuesta con estos diálogos es que sean una herramienta para discusiones sobre el mundo después o más allá del COVID-19. Se ha impuesto una racionalidad donde el aislamiento individual, el pánico, la militarización y la necesidad de volver a una pretendida normalidad es ley. Esta crisis debe convocarnos a superar la normalidad del modelo capitalista que nos trajo hasta aquí. En Venezuela, a pesar de las grandes dificultades por las que atravesamos, hemos logrado en muchos casos, construir alternativas a ese modelo y en otros se ha delineado un camino a seguir y en ese sentido apuntar a la descolonización del pensamiento, es clave, expresó Pablo Cuniz Cabrera de Alba Televisión. Este primer ciclo de diálogos de coloniales se desarrollará con paneles de discusión entre tres voceros o voceras. Los tópicos estarán referidos al sistema mundo, las nuevas hegemonías y alternativas desde los pueblos, agriculturas y soberanías alimentarias, luchas despatriarcales, culturas, identidades y estéticas descoloniales. Por su parte Lirio Reyes, socióloga e integrante de la iniciativa Diálogos de Coloniales, indicó que esta propuesta no solo contará con investigadores, sino también con la participación de movimientos sociales latinoamericanos. Ramón Grossfogel, de Puerto Rico, Abel Pérez Ewi, Roberto Hernández Chicano, Ana Pinto de Huelva y Olga Domene, integrantes del Movimiento de Pobladores en Venezuela. De Chile, estarán militantes del movimiento feminista y sexogénero diverso. No está circunscrito el planteamiento de colonial al ámbito académico, detalló Reyes, profesora e investigadora venezolana. Asimismo, Lirio Reyes expresó que este proyecto comunicacional y formativo expondrá experiencias sociales distintas a la lógica moderna. Es aportar a opciones que tributen vida. Encontrar y visibilizar otras formas de vivir, de existencia, de estar en el mundo que no respondan a la modernidad, la cual supone básicamente a no estar, a destruirlo todo, a la muerte. En clave descolonial y protagónica. En este sentido, Lirio Reyes, socióloga venezolana, refirió que existe una geopolítica en clave descolonial basada en los estudios de la filosofía de la liberación, las discusiones de abordaje epistémico, y también en las expresiones culturales, originarias y populares. Hay gente en la India trabajando la descolonización de las matemáticas, o en Sudáfrica tenemos movimientos estudiantiles que proponen descolonizar la universidad, y su figura emblemática es Hugo Chávez. No es solo nuestra América, son esos sures que incluso pueden estar dentro de Europa o en el mismo Estados Unidos, reflexionó Lirio Reyes, socióloga venezolana. De esta manera, Reyes enfatizó en romper con la lógica moderna, colonial y cartesiana por parte de algunos investigadores. El reto es no tenerle miedo a la política, coger calle, codo a codo con y por la gente, porque uno es gente también. Conectarnos en redes regionales, no solo intelectuales. Destacó el papel protagónico de los movimientos sociales en la crisis capitalista actual. Algunos tienen claro el horizonte de sentido desde la intuición o desde vivir con el cuerpo para soportar las desigualdades, desde vivir en la carne la herida colonial. El pueblo venezolano tuvimos la gran ventaja de tener un líder audaz y un gran pedagogo como lo fue Chávez. Por eso es importante conocernos y reconocernos. Es juntarnos, la juntadera como praxis decolonial, agregó la profesora Lirio Reyes. Así, con la motivación enfocada en el reencuentro de otros mundos posibles, nace Diálogos de Coloniales, un espacio 2.0 que transmitirá su primer panel de discusión los días 19, 20 y 21 de mayo en las redes sociales del canal Alba Televisión.